Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y la AM690. Saludamos a Martín Valenzuela en la 690 y aquí en la Retaguardia, Braulio Domínguez, operando, tocando los botoncitos y dejando que saquemos nuestra voz al aire, porque si no quedaríamos medio... Nah. Pero bueno, y aquí en el estudio con mi compañera Ernestina Arias de la agencia de noticias ANRED. ¿Cómo andás, Ernest? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, bien, bien, bien. Nos trajo un poquito la llovizna, la lluvia, las gotitas de agua. Esperemos que nos deje salir. Ojalá. Sin mojarnos, porque se viene el temporal. ¿Qué tiempo? Hay una semana de día de 2 grados, 1 grado. Ahora 2 días seguidos con 20 grados, ahora vuelve otra vez frío. No quieren matar. Está claro. Hay un plan sistemático de clima. Está claro que como no hay otro método y no le dio resultado, hay un acuerdo con lo que manejan el tiempo y un plan exterminador para todo lo que estamos acá en Buenos Aires. No hay otra, no hay otro motivo, si no. Bueno, hoy arrancaremos con un par de temas, pero antes de empezar el programa, le voy a preguntar a Ernestina. ¿Vos, Ernestina, alguna vez jugaste al Gran Bonete cuando eras chica? No, jugaba al Prode, pero al Gran Bonete no. No, te lo perdiste, porque vos sabés que ahora hay una versión nueva del Gran Bonete. A ver, contame, ¿cómo es eso? El Gran Servicio de Penitenciario Federal. Ah. ¿Sabés cómo se juega? A ver. Dice, al Servicio Penitenciario Federal se le escaparon 14 presos. ¿13? 13. Un lindo número los dos. Sí, sí. Y dicen que no saben dónde están. Se le escaparon de la cárcel de Ezeiza 13 presos. Cavaron un túnel, hicieron un agujero en una losa de 30 centímetros de espesor. Hay que hacer un agujero con una losa. Va, el agujero se puede hacer. Lo grande es hacerlo sin hacer ruido, porque tenés que hacer ruido. Eso lo vi en una película. Bueno, pero viste que muchas veces la realidad supera la ficción. Totalmente, totalmente. Pero vos cuando viste esas películas, sí, ¿viste que lo hacían con maestría o porque había alguien cómplice adentro que los dejaba hacer? Las dos cosas, sí. Bueno, acá parecería que hay algunos que se lo dejaron hacer, porque si no... ¿Sabés? Una vez que salieron del túnel, ¿cuántos alambrados rompieron para poder irse por los fondos que da sobre el aeropuerto de Ezeiza? No. Cuatro alambrados distintos pasaron, rompiéndolos. Hay que pasarlo, ¿no? Y vos sabés que hoy estaba escuchando que hay uno, es un drop, como un avioncito que va dando vueltas, no tripulado, en control remoto, que lo que hace es controlar todo el área. Lleva una cámara cenital para andar viendo y controlando todo el espacio, desde el espacio aéreo, controlando todo el área. Bueno, parece que no detectó eso, justo en ese momento se lo perdió. ¿Ves que es como una película? Le apagaron la cámara. Claro, en ese momento, exacto, en justo. En ese momento le apagaron... Se le apagó el sistema. La cámara. Bueno, por supuesto, el jefe del Servicio Penitenciario Federal presentó la renuncia. Este muchacho que es conocido y fue conocido porque fue el que organizó dentro de unos penales el batallón militante, ¿se acuerdan? Ese grupo de presos que salían a las actividades y a los actos del gobierno. Y él, como no lo digo yo, se autodefine él como recontra kirchnerista, y organizó murgas. Claro, porque en teoría tenía como ese aspecto, digamos, dentro de lo que es el espacio de las cárceles, los presos tienen derecho a la educación, sí, y, a sí, la, sí. Y digamos, y a un espacio cultural y hacer un montón de actividades que no sirvan está mal para la recreación. Que claro. No está mal. El tema es que lo usen después para actividades No, no, justamente quedó comprobado que luego salían y estaban en actividades proselitistas, básicamente. Claro, ese fue el tema. Y aviso por las dudas, para todos los que nos están escuchando, y yo no sé ya por dónde estarán. Parece que recapturaron a dos por la zona de Cañuelas. Bueno, quizá anden por la zona de Cañuelas los que andan quedando. Y uno de ellos estaba condenado a 18 años de cárcel por dos causas, ¿no? ¿Te acordás en la Villa 31 cuando hace un año y pico, se asesinaron a un periodista que tenía una radio allí, una radio comunitaria, sí, una de la radio Villa 31? Sí, sí, sí, sí. El periodista boliviano Adam Ledesma Valenzuela. Sí. Bueno, uno de los que se escapó es el asesino de él. Así que digo, él tenía, no era radio, era una televisión comunitaria, Mundo Villa TV. Mundo Villa, sí. Así es. Y después hay otro, un tal Durán, que es un líder de una banda que robó 14 sucursales bancarias. O sea que este, si lo juzgara Bertolt Brecht, no lo condenaría, ¿no? Porque no. Bertolt Brecht decía que no era un crimen robar un banco, sino fundarlo, ¿no? El que roba a un ladrón. Claro. Pero bueno, igual. Y hay otro, parece que son todos bancarios o banqueros. Ahora que si robaron banco, porque ya son banqueros. Hay un tal Campo que robó una sucursal en el Banco Itaú también. Hay dos brasileros que se escaparon, ya se habían escapado en el 2007 de un penal de resistencia. O sea que tienen. Ah, pero estamos hablando de un equipo, unos muchachos que tenían. Tienen experiencia en huidas de cárceles estatales en el sur de Brasil. Y bueno, así que hay otros más. Otro que estaba con una identidad falsa, un tal Lago González. Bueno, esto es así. Y lo de este muchacho, el ahora ex director del Servicio Penitenciario Federal, el nombre ya se me fue, porque a mí me suena el militón, el batallón militante, Víctor Ortel. A él ya se le escapó con gente a cargo de él hace unas semanas en el hospital militar, dos represores que estaban ahí recluidos, curándolo, bueno, haciéndose el verso de que estaban enfermos. Sí, sí, sí, que ni siquiera habían estado 6 meses purgando pena. Sí, o sea que la verdad está bien, él no tiene la posibilidad de controlar uno por uno a todos los presos, pero evidentemente ahí hay algo que le han hecho una cama o algo por el estilo, ¿no? Ahora, para mí, esos 13 se pasaron a masa. ¿Qué cree que te diga? De batallón militante se pasaron a masa. Es así. Y aparte la otra, es obvio que la culpa de esta fuga la tiene Clarín y la Nata. Eso, más vale. Eso está, estamos de acuerdo. El gordo fue el que le hizo toda la logística. Eso, de acá, mañana, en los diarios, seguro, pongámosle la firma. Así que bueno, guarda, si ven algún sospechoso por la calle, con saco y corbata, son banqueros. Vamos y venimos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y hoy 20 de agosto queríamos recordar Ernest, bueno, un hecho de hace 41 años que se terminó denominando la masacre de Trelew, ¿no es cierto? Fue ese hecho donde una semana antes, el 15 de agosto, se habían fugado del 15 de agosto del 72, se habían fugado de allí del penal de Rawson durante el gobierno de Lanusse 25 militantes de diversas organizaciones que estaban allí detenidos como presos políticos, ¿no? Se fugaron y 6 de ellos habían logrado tomar un avión rumbo a Chile, un avión de Austral que lo habían secuestrado, y cuando aterrizó en Trelew hicieron todo el operativo. El tema es que otros no llegaron, le falló toda la organización del operativo, se pudieron ir los primeros 6, y otros 19 quedaron retenidos en el aeropuerto de Trelew. Y allí, bueno, comenzó una situación bastante particular, porque terminaron entregando las armas, entregándose al ejército, y cuando... entregándose... Previo a haber pedido garantías frente a las cámaras de televisión, frente a todos los medios que estaban en ese momento, pidiendo justamente eso, ¿no? Las garantías y un juez que estuviera presente para que ellos efectivamente se entregaran a las fuerzas. Sí, sí. Ahí en el 72, en esa cárcel de Rawson, había ya más o menos 200 presos políticos que estaban compartiendo en 6 pabellones, entre ellos Agustín Tosco, ¿no? Dirigente de Córdoba, dirigente obrero, y él no quiso irse. Él, en la discusión, en el debate entre las distintas organizaciones que planearon, él no estuvo dispuesto a participar en la fuga, pero sí, por supuesto, a darle todo el apoyo y la solidaridad para que lo pudieran llevar adelante. Según, ¿no?, cuentan, él estaba muy agradecido de la propuesta, y él lo que les planteó fue que la lucha popular lo iba a sacar de esa cárcel. Sí. Y entonces, bueno, obviamente que estaba de acuerdo y apoyaba, pero él prefirió quedarse. Sí, y allí el plan, bueno, entre otros, fue ideado por Mario Roberto Santucho, del Ejército Revolucionario del Pueblo, del ERP, Enrique Gorriarán Merlo, también del ERP, Marcos Osatinsky, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, y además con otras organizaciones como Montoneros también. Y se iban a ir, la idea era salir 110 prisioneros políticos, ¿no?, en camiones y camionetas hasta el aeropuerto. Tenían organizado todo, pero le falló una parte en la logística, los camiones, ¿no?, llegaron tarde, y se pudieron ir esos 16 nada más. Allí, cuando llegan al avión de Austral, que lo habían capturado en Comodoro Rivadavia, solamente pueden subir Santucho, Roberto Quieto, Fernando Vaca Narvaja, Gorriarán Merlo, Mena y Mario Osatinsky. Los que no pudieron subir, pero sí llegaron al aeropuerto, estaban Ana Villarreal de Santucho, Carlos Astudillo, Eduardo Capelo, Carlos del Rey, José Mena, Clarisa Leaplace, Humberto Suárez, Humberto Toschi, Juan Ulla, Mario Delfino, Alfredo Cohn, Miguel Ángel Poti, Mariano Pujadas, Ricardo Aguilar, Susana Lesgart, María Angélica Sabelli, María Antonia Berger, Antonio Alberto Camps y Rubén Bonet. Bueno, así como comentaba Ernestina, lo que hacen es pedir la presencia del juez, de médico y de medio de comunicación, para que sean devueltos al hospital de Rawson. Y el capitán de corbeta, Luis Emilio Sosa, le dijo que sí, pero fue no. Entonces lo llevaron a la base naval Almirante Sar, una base que estaba cerca de allí, de Trelew. Y los que quedaron en el penal, lo tenían tomado el penal de Rawson, y lo terminan entregando una vez que garantizaban el respeto a la vida de todos los que estaban allí en el penal, ¿no? Lo que pasa que justamente una semana después, el 22 de agosto, a las 3:30 de la mañana, ordenan a los prisioneros que estaban allí, a los 19 prisioneros, salir de las celdas y formarse en el pasillo. Bueno, allí, y eso está comprobado porque por suerte después de 40 años comenzaron los juicios por esta masacre de Trelew, y están siendo juzgados varios de los responsables, ¿no? Allí el que comandaba, el capitán de corbeta Sosa y el teniente Roberto Bravo, directamente, lisa y llanamente, cuando los hacen formar en las puertas de los de la celda los acribillan a balazos. Bueno, hay una un libro que escribió Pacurondo, que se llama La patria fusilada, que es un libro que él escribe a partir de una entrevista que les hace a tres de los sobrevivientes, porque de los 19 hubo tres que pudieron sobrevivir, se pudieron hacer los muertos en el medio de todo la confusión que hubo, tiros, allí. O sea, también había, digamos. Sí, porque algunos, incluso a uno de ellos, cuando lo ven que se mueve, lo rematan. Sí. Lo rematan de un tiro y así todo pudo sobrevivir. Bueno, los que sobrevivieron en ese momento fueron María Antonia Berger, Ricardo Aydar y Alberto Camps. Y ahí le cuentan todo lo sucedido allí a Paco Urondo, que bueno, después termina haciendo este libro. Eso fue un día después del 25 de mayo de 1973, cuando asume Cámpora el gobierno que había ganado el peronismo, cuando Lanús entrega el gobierno después de las elecciones, los liberan a todos los presos políticos. Así se hizo, bueno, una gran jornada fue esa noche cuando liberaron a todos los presos, ¿no? Y bueno, nada, queríamos un poco recordarlo, no hay que olvidarlo, insisto, después de muchos años se pudo lograr que se empiece a juzgar a estos asesinos, pero lamentablemente no solo estos tres militantes que se habían salvado en ese momento no viven, porque en su lucha después y seguir en su militancia terminaron también siendo asesinados o desaparecidos, ¿no? Alberto Camps, por ejemplo, murió el 16 de agosto del 77 en un enfrentamiento en su domicilio. María Antonia Berger murió en el 79 en un enfrentamiento. Cuentan que su cuerpo fue mostrado en la ESMA también como un trofeo. Y Ricardo Aydar está desaparecido desde 1980. Roberto Quieto fue secuestrado y desaparecido en el 75, o sea, antes del golpe incluso. Mario Satinsky fue ejecutado en 1975. Sus hijos José y Mario, de 18 y 15 años en ese momento, murieron en un enfrentamiento en su domicilio y su esposa Sara fue secuestrada. Y Mario Santucho fue muerto en un enfrentamiento en el 76 y gran parte de su familia, hermanos, esposas, sobrinas, continúan desaparecidos. Y el padre y el hermano de Fernando Vaca Narvaja fueron asesinados en el 76. Bueno, y de esos compañeros, de esos luchadores, no, lamentablemente no queda ninguno, pero sí queda su recuerdo y queda también esa demostración que hicieron de lucha durante esos años de dictadura, que era oponerse justamente no solo a esa opresión sino también abrir otros caminos, ¿no? Trabajar en los barrios, trabajar en los sindicatos, trabajar en muchos lugares donde se pudiera discutir y debatir. Así es, sí, incluso sin compartir quizá en todo lo metodológico de su militancia, de su accionar, de sus organizaciones, pero no podemos dejar de recordar y reconocer que eran compañeros luchadores y que estaban peleando por una sociedad socialista, por una sociedad más justa. Pero quería terminar también cómo fue la dictadura, que no solo estos compañeros que estaban presos, sino quienes fueron parte después en alguna cuestión de este proceso, como Paco Urondo, que hizo este libro recordando lo que fue la masacre, murió también en un enfrentamiento en marzo del 76 con fuerzas militares, ¿no? Y Raimundo Gleizer, que había filmado la película Ni Olvido Ni Perdón, está desaparecido desde el año 76 también, ¿eh? Sí. Yo creo que, como decimos, La memoria en el presente a ellos los mantiene con vida, ¿no? Y leo acá una pintada callejera, dice, como lo señalaba en un momento, ¿no? 16 rosas rojas nacidas de madrugada regresarán cada noche de la tierra liberada. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. en el medio de este mambo y el delirio más profundo, el cartel de primer mundo nos vinieron a colgar. Tan grotesco es el absurdo, tan inmundo está el chiquero, que mirando el noticiero me reí por no llorar. Todo el mundo está en el oro, dado vuelta de la nuca. Nos vendieron hasta el oro, la altivez, la dignidad, no terminan de asombrarnos. Y es tan grande el desatino que a la leche y hasta el vino, hoy por hoy, le tenés que desconfiar. Y me duele que sea cierto, con dolor del más profundo, porque si esto es primer mundo, ese mundo, ¿dónde está? Si parece la utopía de un mamao, voy a hacértela bien corta. Se afanaron con la torta el honor y la verdad. Nos están pudriendo el aire, nos cambiaron el idioma hoy. La caca de paloma es más limpia que el honor. La justicia ya sin venda, a un corrupto le hace un guiño y acomoda el desaliño del poder y del favor. En un loco todo vale, un caniche así calado morfa más que un jubilado que no llega a fin de mes. Y en la cruda indiferencia entre el cólera y el curro, hay un juez que se hace el burro y también hay un burro al que hacen juez. Y me duele que sea cierto, con dolor del más profundo, porque si esto es primer mundo, ese mundo, ¿dónde está? Si parece la utopía de un mamao, voy a hacértela bien corta. Se afanaron con la torta el honor y la verdad. Bien, estábamos escuchando este tema de Eladia Blázquez con Argentina Primer Mundo, ¿no? Y la verdad que esa letra es buenísima, la escribió hace varios años, pero sigue estando vigente, ¿no? Sigue estando vigente, sí, sí. Aparte una genia Eladia Blázquez. Comentábamos, el fin de semana estuvimos en un bar que había un recuerdo a ella, varios cantantes, a Eladia Blázquez. Además estaba bueno porque fue para recaudar fondos para la fundación de la mamá de Marita Verón, de Susana bien. Trimarco. Había mucha gente y la pasamos muy bien, cantantes muy, muy importantes, no muy importantes, muy importantes porque cantaban muy bien. Algunas son conocidas, Katy Viqueira, que es una persona que tiene muy linda voz, entre otros, y fueron todos temas de Eladia Blázquez. Y bueno, hoy me acordé de este tema y dije, lo ponemos. Sí, aquí me están poniendo por Face Cristina, que era en el Teatro Gargantúa, allí en Jorge Newbery y Córdoba. Allí estuvimos. Bien, ¿y vos qué querías comentar algo de...? No, bueno, me quedé pensando un poco lo que estábamos comentando recién, ¿no? De estos jóvenes luchadores de los años 70, que en cierta medida, algo que veníamos diciendo, ¿no? Con respecto a su lucha, una de las chicas, antes de morir, con su propia sangre, había escrito en la pared la sigla LOMGE, que significaba libres o muertos, jamás esclavos. Jamás esclavo. Y eso hace sentir bastante bien para decir, bueno, una persona que se está yendo de este mundo, uh-huh. pero todavía sigue con ímpetus de lucha y de dejar un legado. Y bueno, esto viene a cuento de que en la semana pasada, la ex senadora Hilda Chiche Duhalde prodigó una serie de frases, la verdad que para el olvido, que hacen referencia justamente a esto que veníamos comentando, ¿no? Si una participa, si una es bastante activa y le interesa, ¿por qué no va a estar en la política? ¿Por qué no va a realizar política? Porque todos los actos que realizamos en realidad son políticos, todas las actividades que realiza el ser humano en sí mismo. Pero ella se desbocó y manifestó, en realidad en alusión a la presidenta Cristina Fernández, pero quizás ahí caemos todas las mujeres. Ella lo que dijo fue que, bueno, que las mujeres no estamos a la altura de las circunstancias para llevar a cabo algunas funciones, entre esos la política. Y bueno, desde este espacio hago un repudio salvaje. Estarás conmigo de acuerdo, Luis. Nos solidarizamos, obviamente, sí. Porque... No, pero aparte de cavernícola y de terror, porque... ¿Qué hizo ella entonces en la política durante todo el tiempo que fue senadora? Claro, ¿qué hizo desde el principio, desde el primer momento? Un imbécil que estaba ahí ocupando un espacio, porque ella misma tendría que reconocer que no estaba capaz para ocupar ese espacio. Y a la sombra, además, de una persona muy nefasta. Sí, sí. Muy, muy nefasta, intendente de Loma de Zamora, gobernador, un tiempo presidente, y además autor intelectual de una serie de muertes que llevaron, bueno, justamente a que su gobierno se terminara en pronto tiempo, ¿no? Estamos hablando de la masacre de Puente Pueyrredón del 2002, Maximiliano Costec y Darío Santillán. Sí. Pero bueno, y ella en ese sentido nunca dijo nada, siempre estuvo avalando el accionar de su esposo. Pero ella desde el principio que ha tomado siempre las riendas en lo que concierne a la participación política. Y sin embargo, este fin de semana, bueno, no antes de este fin de semana, ¿no? Empezó a emitir este tipo de frases para invalidar la actividad de la presidenta, pero que en realidad nos invalida a casi todas las mujeres que estamos participando en política. Y bueno, desde acá quería yo creo que realizar este repudio. O sea, además de invalidar a las mujeres, cosa que no es así, invalida todo aquello que pensamos que no es una cuestión de género hacer política. No, más vale, claramente. El problema es la capacidad que haya o para qué lado juega, nada más, porque también tenemos mujeres que reivindicamos que hagan política, pero las criticamos y estamos enfrente porque hacen política para defender un sistema que es el que nosotros no queremos. Seguro, ¿no? Seguro. Podemos empezar a nombrar, qué sé yo, desde María Julia Alzogaray para acá. Lilita, bueno. Sin ir más lejos. Bien, bueno, vamos y venimos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Y ahora sí, ya estamos en comunicación telefónica con Adriana Wester, lo pronuncio bien, Adriana. Exactamente. ¿Qué tal? Buenas noches. Adriana es delegada de las orquestas infanto-juveniles de aquí del gobierno de la ciudad. Ya hemos estado en algún otro momento conversando y parecería que en ese momento que había un conflicto con las autoridades del gobierno, no se ha resuelto porque vuelven o han vuelto a la carga ahora cerrando 10 preorquestas infantiles, ¿es así? Es así, Luis, buenas noches. Bueno, en principio gracias por solidarizarte con nuestro conflicto. La verdad que nos hubiera gustado contarte que te invitábamos a un concierto y en realidad tenemos que salir a contar que durante, bueno, esta gestión última del Ministerio de Educación, de la licenciada Acuña, en la Subsecretaría de Equidad Educativa, que está a cargo del maestro Hidoype, nos viene pasando que, bueno, lo que nos prometieron en la campaña electoral de hace 2 años de 20 orquestas abiertas, no solo no es cierto, sino que lo que habíamos conseguido a fin del año pasado, que es que se abrieran unos talleres de cuerdas, que nos prometieron para este año que se iban a conformar como orquestas plenas, orquestas sinfónicas, que es lo que somos nosotros en las otras 12 sedes, las 16 orquestas que conformamos, bueno, no solo no se concretó, sino que la semana pasada nos confirmó la gente de la subsecretaría, que no solo no se van a abrir, sino que los docentes que estaban esperando ese trabajo para el cual habían sido convocados el año pasado, con una convocatoria abierta, una selección docente idónea como la que sabemos hacer y solemos hacer siempre, bueno, nada, no hay trabajo y no hay cobro alguno para estos 5 compañeros que venían esperando ese trabajo, y para 8 que sí llegaron a llamar y a nombrar, que hemos conseguido gracias a la lucha que también los designen, bueno, no solo quedan sin este lugar de trabajo y vamos a tener que absorberlos en las orquestas vigentes, sino que además han sido contratados nuevamente, cuando nosotros tenemos una ley que dice que las orquestas infantiles y juveniles ya tienen que tener un estado de estabilidad laboral permanente. Sí, y estaba también viendo en un comunicado que hay de ustedes, o por lo menos llegó informando esto, que también están con problemas porque los instrumentos también no, sí, nosotros no los seguimos tienen. Padeciendo esta historia desde que la subsecretaría quitó los subsidios de cooperadora fin del año pasado. Nosotros veníamos denunciando que, bueno, que esta compra centralizada que ellos pensaban hacer no nos iba a resultar, y hoy está confirmado, hay un montón de instrumentos parados en la sede. Yo vengo llegando ahora de una sede de Bajo Flores en la que trabajo, donde teníamos, por ejemplo, un contrabajo que tenía una pequeña rajadura en el mes de abril, hoy esa rajadura tiene un tamaño que va creciendo inevitablemente, producto de, no solo de que bueno, no se trabajó en tiempo y forma, sino de que, por ejemplo, la compra de una situación como un placar para que ese contrabajo esté guardado correctamente no se concretó, hoy la rajadura creció y el instrumento está absolutamente paralizado. Así como esta anécdota que me acaba de ocurrir hace menos de una hora, imagínate la cantidad de instrumentos que trabajamos y que tenemos, la cantidad de reparaciones que hay que hacer a diario, a cotidiano, más la concreta compra de instrumentos nuevos, porque todos los años se agregan chicos, por suerte, en nuestras orquestas y ameritan con sus crecimientos tamaños nuevos de instrumentos, con lo cual no hemos recibido ni ahí la cantidad de instrumentos que con el subsidio de cooperadora los papás cooperadores generaban como compra. Adriana, buenas noches. Ernestina te habla. ¿Qué tal? Buenas noches, Ernestina. ¿De qué lugares estamos hablando en la ciudad, concretamente, donde se encuentran los niños yendo a estas orquestas? Mira, nosotros somos un proyecto que se generó de la mano de Claudio Spector, nuestro coordinador, hace 15 años trabajando en lo que en aquel momento se llamaba en el Ministerio de Educación zonas de acción prioritaria. Nosotros funcionamos en barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires, en poblaciones realmente carenciadas, y te puedo nombrar las 16 orquestas, están en 12 sedes, en la que yo estoy es el Bajo Flores, en la Villa 1114, Barrio Rivadavia 1 y 2, en Villa Lugano, en Retiro, cerca de la Villa 31, en Barraca, cerca de la Villa 21, en la zona de Valvanera tenemos 2 sedes, en la zona de México, ahí en la calle México hay una y en la calle Saavedra hay otra, y después tenemos una en Constitución y también hay una en Mataderos. O sea, todas estamos hablando zonas, así como te describo, ¿no? Sí. De que realmente sentimos que estamos devolviendo derechos a los chicos y chicas de la ciudad, porque de otra manera no podrían acceder a este bien cultural que es la música. Claro, sí, estaba por lo que decía, entonces claramente son lugares bastante vulnerables y que evidentemente esta política de gobierno no está llegando a estos chicos y chicas. No solo no está llegando, sino que cambió. Nosotros veníamos trabajando con el macrismo en la gestión del Ministerio de Educación en la época del profesor Nardoski, y la verdad que no estábamos trabajando así como estamos trabajando ahora de mal. Honestamente, la expectativa siempre es de trabajo, siempre es de confianza en que esto se va a revertir, pero la defensa de lo público, viendo cómo esto se va deteriorando en el tiempo, esto que nos obliga, que nos resistimos totalmente a bajar la calidad pedagógica que tenemos, al criterio que nosotros sabemos hacer y estamos haciendo desde hace 15 años, un criterio que da sentido a nuestro trabajo y que además está probado porque universidades nacionales, internacionales estudian nuestro proyecto, 1.700 chicos avalan de que esto sirve, chicos que han hecho intercambios internacionales con Alemania o que han viajado a Estados Unidos premiados, muestran que la forma de enseñar y de aprender en orquestas es un modelo de aprendizaje musical realmente probo, y que el gobierno de la ciudad no apueste en este formato de lo público, nos preocupa y por eso la denuncia, ¿no? Porque obviamente cuando ellos salen a decir que abren orquestas, bueno, si la manera de abrir es no tener los instrumentos en tiempo y forma, o tener a los docentes de una manera precaria en su contratación, y si a eso se le suma, bueno, los mil infortunios que la escuela pública va teniendo en cuanto a temas de infraestructura, la verdad que deja bastante de desear la promesa de campaña. Y te hago una consultita. ¿Ustedes la relación con los papás de estos chicos es directa? ¿Tienen contacto? ¿Pueden hablar? Total. Por suerte nosotros tenemos un grupo de padres, la verdad que geniales, porque no solo apuestan al proyecto y nos acompañan, nos están acompañando en esta situación fundamentalmente, pero nos acompañan siempre. Es muy gratificante para los papás apostar a que sus hijos aprendan no solo a tocar un instrumento, sino a hacerlo de esta manera, que es en una manera colectiva, un criterio en el que los valores sociales se ven reflejados, como el respeto de uno por el otro, sonar al unísono, respetar al que está dirigiendo en ese momento. Y los papás no solo están contentos de que sus hijos aprendan así, sino que, bueno, se sienten muy orgullosos a la hora de los conciertos, cuando los chicos se trasladan a otra escuela o a un teatro, o de repente han tocado en el Teatro Colón o tocan en la Usina de las Artes. Son espacios que para la gente de estas zonas, que no, a veces no accede ni siquiera a llegar al centro, imagínate la pasión y la alegría que le ponen a apostar a que los chicos vengan todos los días de la semana que hay clase, y los sábados fundamentalmente, y a su vez a difundir para que sigamos teniendo alumnos, ¿no? Claro. Ni te cuento que cosas como escenas como Ferias del Plato, que todos los sábados, ahora por ejemplo tuvimos festejos en todas las sedes por el Día del Niño, los papás enseguida se ponen a colaborar, tanto en generar una acción concreta con nosotros, como estar durante la mañana ayudándonos en abrir y cerrar atriles, correr sillas, etcétera, que bueno, que para nosotros es de gran orgullo. Habla de que lo que estamos haciendo no solo es un trabajo, sino que nuclea a una gran comunidad en cada barrio, ¿sí? Seguro. La verdad que nos hubiera gustado poder charlar contigo y con ustedes después de la última vez, comentando que estaba todo resuelto, pero sí, no es así. O invitándote a uno de nuestros conciertos. Exacto. Que la verdad que es lo más gratificante del proceso de aprendizaje que nosotros tenemos. Lamentablemente nos encontrás con 4 compañeros todavía de los 210 sin terminar la última resolución de interinatos, con 5 compañeros que no cobran desde el año pasado, con 8 que saben que el 31 de diciembre se termina su trabajo, que no es el que se les prometió, con estas escuelas que nos esperaban para armar estos talleres o llamadas preorquestas por el gobierno de la ciudad sin conformar, con el subsidio sin entregar y con un montón de situaciones precarias alrededor de los no insumos en tiempo y forma para nosotros poder hacer nuestra tarea. Bien, nosotros aquí lo que hacemos es dar a conocer esta problemática para que nuestros oyentes puedan estar al tanto, y si hay alguno que está involucrado en algún momento porque tiene un amigo, un hijo, el chico, que bueno, que se acerquen a ustedes, que les den el apoyo y que se pongan a pelearla juntos, porque esto en realidad no es algo, me parece, tampoco que les competa solamente a los docentes, ¿no? Los docentes son trabajadores, están luchando por algo que es de ustedes, o sea, que es de ustedes desde el punto de vista de su reivindicación y condiciones de trabajo y derechos, pero también están luchando por algo que les gusta, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Y es esto que yo te decía en un comienzo de la defensa de lo público, que bueno, yo entiendo que esta gestión, bueno, cuenta con cierto aval en la capital federal, pero que me preocupa que la gente sepa que estas promesas que se hacen en discursos así enormes de la llegada a la comunidad, de la llegada a los vecinos, trae para mucha gente una contrapartida de cosa no cierta, de cosa que tiene que ver con la gestión asociada, con la pseudo privatización, y que va más allá de si uno cobra solamente su salario, sino de poder hacer las cosas como uno las quiere hacer, que es bien, con calidad. Nosotros sabemos que no, estos chicos se merecen lo mejor, y no es que porque son pobres tienen que estudiar en condiciones de segunda, ¿entendés? Así es. Bueno, te agradecemos la comunicación, un saludo a los compañeros y compañeras allí que están en esta pelea, y por supuesto, aquí estamos a disposición para todo lo que ustedes necesiten, ¿eh? Bueno, yo infinitamente, tanto a vos como a Ernestina, agradecerles el llamado, que se solidaricen con el conflicto. Para nosotros, este proyecto que ha hecho Claudio Spector hace 15 años, no vamos a bajar los brazos para que se mantenga de la misma forma y siga creciendo. Gracias. Bueno, buenas noches. Buenas adiós. Noches, Luis. Gracias, adiós. Gracias por el llamado. Gracias, Ernestina. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Estamos escuchando el himno internacional de los trabajadores, ¿no? La Internacional. Y tiene que ver con otro aniversario también, lamentablemente, no un aniversario grato, sino también de un asesinato. En este caso, hacia una persona por la cual pensaban que cuando lo mataran iba a morir todo lo que significaba, sus ideales, sus propuestas, sus posiciones y su pensamiento. El 20 de agosto de 1940, un esbirro del estalinismo mató a León Trotsky en México. León Trotsky fue uno de los grandes revolucionarios rusos junto con Lenin, y el que hizo durante los primeros años de la Revolución Rusa que ésta pudiera desarrollarse y enfrentar todo el ataque que sufrieron en un país totalmente pobre, totalmente devastado por la guerra, por la Primera Guerra Mundial, y donde con penurias, con hambrunas, pero también con una gran conciencia revolucionaria, mantuvieron en pie ese proceso. Y es más, Trotsky fue uno de los fundadores del Ejército Rojo, y no solamente fundador del Ejército Rojo, sino que durante 2 años peleó contra el Ejército Blanco, el Ejército Zarista, los derrotó en una guerra civil donde sus aliados europeos querían restablecer la monarquía y el gobierno capitalista y el gobierno que había hasta antes del 17, ¿no? Pero un hecho también bastante, digamos, no previsto, que fue la enfermedad de Lenin y su posterior muerte en el 24, hizo que se produjera una gran disputa en la interna del Partido Comunista de la Unión Soviética, con José Stalin a la cabeza, un ser totalmente miserable y despreciable, donde solamente su capacidad la tenía puesta al servicio de su personalismo y de su política de hacer lo que él quería. Y en ese marco, todos los que estaban en algún punto quizá pensando algo distinto a lo que opinaba él, eran conspiradores y eran enemigos de una supuesta revolución que él creía que había que hacer, ¿no? Y que era la revolución y el socialismo en un solo país, que fue lo que instauró él allí. Y por supuesto, León Trotsky fue uno de los dirigentes más emblemáticos de la Revolución Rusa, que se opusieron a este proceso y a esta dinámica que veía Trotsky. Por eso fue perseguido, fue desterrado, él y muchos camaradas que estaban con él. Trotsky había formado la oposición de izquierda dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética, y por eso, bueno, cuando Stalin toma el poder, lo trata por todos los medios de eliminarlo. Y en un en un plan totalmente perverso, no solo a él no lo mata, sino que lo va corriendo de país, en combinación con, con estados capitalistas que eran en ese momento aliados a Rusia y a Stalin, porque este les garantizaba que no iba a exportar la revolución socialista a otros países, y no le daban exilio, no le daban asilo prácticamente en ningún lado. Estuvo un tiempo en Turquía, en la isla de Principo, con su mujer, con Sedova, con sus hijos, pero Stalin se encargó de ir eliminando uno a uno a todos los que lo rodeaban a Trotsky, amigos, camaradas de lucha, familiares, a los hijos que no los dejaban salir de la Unión Soviética. Y bueno, este plan que tenía ideado lo terminó de concretar en el año 40, donde un esbirro, como decía, del estalinismo, Ramón Mercader, quien su mamá María Eustaquia Caridad del Río era la amante de un jerarca de la KGB, y lo convencen de que el mejor acto de heroico para la revolución era matar a Stalin, a Ramón Mercader. Y Ramón Mercader cambia de personalidad permanentemente, cambia de nombres permanentemente, y termina, para hacerla corta la historia, termina conociendo a una chica neoyorquina que era trotskista, y una chica muy joven, muy linda, y era la secretaria de Trotsky. Y él se enamora de ella, se enamora, es un decir, se enamora ella de él. Y él le sigue la corriente, y él siempre aparecía como un hombre de dinero, mundano, que no le interesaba la política, y le gana la confianza de esta chica, y al ganar la confianza de esta chica puede entrar a la casa de Trotsky. Y ahí empieza a tener una relación con Trotsky, hasta que, bueno, previamente había sufrido un atentado Trotsky el 24 de mayo con uno de los otros dirigentes, un artista, otro dirigente del Partido Comunista, con Siqueiros, que junto con otros organizan un atentado y logran, por suerte, en ese momento no matarlo a él ni a ninguno de su familia. Entonces allí ya terminan de dar la operación final de decidir que Ramón Mercader es el único que puede llegar hasta Trotsky para matarlo. Allí un día va, un 20 de agosto, le lleva unos papeles para leer, escribía. Trotsky decía que escribía muy mal, no lo quería porque había leído tres o cuatro cosas que escribía y decía que no. Y se las vuelve a llevar con la excusa de que había rehecho esos escritos, y se los vuelve a llevar para que los lea. Y mientras Trotsky está en su escritorio leyéndolo, él se acerca por la espalda con una pica, con un piquet, y le ensarta la pica en el cráneo. Y Trotsky alcanza a pedirle a sus guardias, a la gente que estaba con él, que no lo maten, que no lo maten, que lo detengan, y que, porque es de la única manera que se va a poder quedar comprobado que el estalinismo y Stalin había sido el que lo había obligado a matar, por las relaciones que después se supieron que tenía Ramón Mercader con el estalinismo, ¿no? Así que allí al día siguiente muere en el hospital Trotsky, y deja un legado para muchos muy importante, y donde luego de la caída de la Unión Soviética a fines del 80, el 89, recién ahí se pudo empezar a sacar a la luz todas las atrocidades y los crímenes del estalinismo, y que fundamentalmente las víctimas principales fueron todas aquellas que, que estaban ligadas o relacionadas con León Trotsky. Mercader fue encarcelado después y condenado a 20 años de prisión. Lo purgó en la penitenciaría de Lacumberri. Antes de salir fue trasladado a otra prisión, Santa Marta, donde lo trasladaron el 6 de mayo del 40 al aeropuerto para volar a Checoslovaquia, que por instrucciones de la Unión Soviética le había concedido la nacionalidad y el asilo correspondiente. Pero Mercader no voló a Checoslovaquia, fue a Cuba. Permaneció unos días y ahí se embarcó en un barco soviético que lo llevó a Riga. Ahí estuvo en Riga. Y además los soviéticos le dieron la estrella de héroe a Ramón Mercader, la mayor condecoración de esa nación. Y además se reunía permanentemente con los españoles que habían trabajado o lo seguían haciendo para la KGB, ¿no? Su madre, Caridad Mercader, Dolores Ibarruri, la famosa pasionaria española, Santiago Carrillo, por muchos años jefe del Partido Comunista Español, Irene Falcón, Sandoval y Luis. Yo, solo para terminar, a quienes me escuchan y les gusta leer, lean El hombre que amaba a los perros, un libro de un escritor cubano, Leonardo Padura, que narra en forma de novela esta historia. Muy bien hecho, muy bien escrito, con una rigurosidad histórica de documentación, pero en novela, las dos vidas paralelas de Ramón Mercader y de León Trotsky, y de él, porque el libro está narrado en tercera persona como un escritor cubano que conoce a un personaje, ¿sí? Que le llama mucho la atención porque había algo, lo único quizás, que tenían de igual, quizá Trotsky y Mercader. A los dos les gustaban los perros y los dos paseaban con perros. Y este personaje ficticio, el escritor, lo que se contacta con un personaje en las playas cubanas que siempre paseaba a dos perros. Bueno, con esto quería recordar al gran dirigente revolucionario León Trotsky. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, ya nos estamos despidiendo, pero antes quería comentarles dos actividades. Saben ustedes lo de, hemos charlado acá, Fernando Carreras, este chico que fue preso 30 años, acusado de haber matado a dos personas después de un supuesto asalto. Lo condenaron a 30 años, bueno, después lo liberaron porque vieron que había sido una causa armada. Ahora surgió otra vez todo el tema porque volvieron a juzgarlo y le dieron 15 años. Bueno, este chico está peleando por su libertad Enrique Piñeiro es el director de la película Horror Ratty Show. Y el próximo 27 a las 18 horas en la Plaza Lavalle se va a hacer un festival, bueno, para apoyarlo y para poder estar con él. Todos aquellos que quieran, esperamos que puedan estar. Y el viernes 23... también va a haber una actividad, esta organizada por familiares y amigos de Luciano Arruga y la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, estamos hablando de que el viernes 23 a las 6:30 de la tarde, en el local de ATE Nacional, Avenida Belgrano 2527, en la ciudad de Buenos Aires, se va a realizar el estreno de un documental. Este documental tiene que ver con la desaparición de Daniel Solano, un joven norteño, un joven salteño, que se encontraba en Río Negro trabajando, y él descubrió que el lugar donde estaba trabajando era un espacio que esclavizaba a la gente. No solo lo descubrió porque le descontaban todo el tiempo el sueldo, sino también porque veía, era notorio cómo llegaban los trabajadores a ese lugar y los hacían trabajar muchas horas por poca plata. él se rebela contra la patronal, empieza a alertar a sus compañeros de esta situación y sucede que luego desaparece a manos de la policía, uh-huh, que está en connivencia con los patrones, ¿no? Bien. Así que, bueno, va a haber una charla debate donde van a participar Sergio Heredia, Vanessa Orieta, Vicente Citolema, Pablo Pimentel, Juan Manuel Combi y Víctor Basterra. Está. Y se va a pasar el documental donde Diario de una Causa. Diario de una Causa. Entonces, esto es en ATE Nacional, Avenida Belgrano 2527. Lo organiza Familiares y Amigos de Luciano Arrúbaga y la Red Nacional de Medios Alternativos. Por supuesto, así también vamos a estar. Va a estar los compañeros de la retaguardia. Y igual no se vayan de la retaguardia, porque ahora viene el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Chau, Ernestina. Chau, buenas noches. Chau, Braulio. Chau, Fernando. Hasta el martes.